No hay quien se atreva a desafiarme, gente. Demuestro lo que soy. Traigo la pasión por el rap con la facilidad que muchos no podrán alcanzar. Yo vengo a ganar, tus ojos ya ver lo que puedo ser. Y más me podrán imitar pero nunca igualar. Al ver que llegas donde nadie ha logrado llegar, sin paso de crack y vengo a callar. Aquellos que no me convencen, los del reggaetón son maricones que se atrevan a desafiarme. Me cae mal todos aquellos patos como Arcángel y MC Ares. No hay otro quien merezca tener este nombre. Hay muchos que lo tienen pero les faltan pantalones. Sobra la mierda que ellos suelen cantar. Sobra la envidia que le tienen al rap. Sobra aquel que no sabe criticar. Sobra y que se jodan todos. Sobra, yeah. Sobra la mierda que ellos suelen cantar. Sobra la envidia que le tienen al rap. Sobra aquel que no sabe criticar. Sobra y que se jodan todos. Sobra, sobra. Sencillo, papi. Se sienten las insuperables. Baboso, esta es la mierda que sobra. Así que toma.